Algunos explican los sistemas de salud de un país según quién pone la plata en cada uno de los servicios sanitarios. Entonces tenemos las obras sociales con un concepto solidario que se sustentan en los aportes de los trabajadores, la red de salud pública con los centros de atención primaria y hospitales que se sostienen con los impuestos de los ciudadanos que administran los estados, y la medicina privada y las prepagas sostenidas por el pago de sus clientes o pacientes. En cuanto a los modelos mundiales, hay extremos y también hay términos medios. Por ejemplo, Cuba, Canadá y Estados Unidos tienen modelos muy representativos de mayor o menor participación del Estado en los sistemas de salud y sus consecuentes índices de bienestar de los habitantes. ¿Cuánto tiene que ver la participación de los Estados en la mejor o peor calidad de los servicios de salud? ¿Cuáles son los sistemas de salud que hoy conviven en la Argentina y cómo se planifica la salud de la población? Doctor Luis Dimensa, ¿cuáles son las ofertas de salud que tienen hoy los ciudadanos? Hola, buenos días. Bueno, nuestra experiencia en la ciudad de Rosario es trabajar en la construcción de un sistema de salud desde hace más de 20 años en la parte pública, un sistema que ha ido creciendo, que tiene como estrategia lo que es la atención primaria de la salud, que en el día de hoy cuenta con 50 centros de salud distribuidos por toda la ciudad de Rosario, con una atención durante la semana de 12 horas diarias, y algunos de ellos funcionan también los sábados por la mañana, con equipos multidisciplinarios, donde hay médicos generalistas, tocoginecólogos, pediatras, enfermeros, trabajadores sociales, odontólogos, psicólogos. Y básicamente esa es la puerta de acceso a nuestro sistema, lo que está en contacto con la población. Esto se continúa con una red de atención, con hospitales de segundo nivel, en el caso de la ciudad de Rosario, ubicados con una lógica distrital, como ha sido dividida la ciudad en 6 distritos, y así encontramos en la zona norte al Hospital Alberdi, en la zona sur al Roque Sáenz Peña, para los distritos oeste y noroeste el Hospital Carrasco y el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias, el CEMAR, donde hay consultas de especialidades diversas de segundo nivel que sostienen aquellas que no se pueden resolver en los centros de salud. Y para la alta complejidad, dos hospitales con última tecnología e infraestructura de tercer nivel, como sería el Hospital Vilela, para los niños, para los más pequeños, y el recientemente inaugurado el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, para lo que es la parte de trauma, de atención del agudo, que hace muy poquito, en el mes de mayo, comenzó a funcionar. Todo esto completado con un sistema de emergencias, de ambulancias, con 10 móviles distribuidos también estratégicamente en diferentes puntos de la ciudad, de tal manera de dar una pronta respuesta ante el accidente automovilístico, ante la necesidad de la emergencia, y una moto sanitaria para lo que es el distrito centro, que es el más densamente poblado, donde hay mayor circulación de vehículos. También cuenta el municipio con una red de internación domiciliaria, y esto amplía la capacidad de sus camas en más de 70 internaciones de pacientes entre adultos y niños que mensualmente son asistidos con otra calidad de atención y en la comodidad de su hogar, y la mayoría de estos casos con tratamientos crónicos, ¿no es cierto? Bien. El doctor Luis Dimensa es docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Actualmente está de licencia porque tiene a su cargo la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario. Doctor Dimensa, bueno, usted estaba dando un panorama de lo que sucede a nivel del municipio de Rosario con la atención en salud y una amplia red como usted estaba describiendo. De todas maneras, este sistema público también convive con otros sistemas de salud de tipo privado o de tipo solidario, como las obras sociales. ¿Se tiene una estimación de cuánta es la cantidad de población que se atiende, por ejemplo, en lo público, y cómo está repartido esto en cuanto a la articulación con lo privado? Sí, aproximadamente el 40% de la población hoy se atiende en efectores públicos. Otro porcentaje similar es el que corresponde a las obras sociales, dentro de las cuales la más importante en nuestra provincia es el IAPOS, la obra social provincial, ¿no es cierto?, que donde allí tienen cobertura todos los empleados del Estado, maestros, la policía, los empleados de los municipios, y también otra obra social importante es el PAMI en la provincia. Y después el otro sector, entre un 15 y un 20%, es lo que es los planes de medicina prepaga o medicina privada. Claro. A la hora de poder pensar, digamos, la atención en cada uno, o de acuerdo a cada uno de estos sistemas, ¿no?, el sistema de obras sociales, el de la red de la salud pública y el de la medicina privada, ¿se podría hacer un balance de cuáles son los beneficios y las ventajas de los pros y los contras, podríamos decir también, de cada uno de ellos? Sí, en estos tres sistemas conviven, ha sido históricamente en nuestro país, a diferencia de otros que, como usted bien mencionaba en el comienzo del programa, tienen sistemas unificados de salud, y un poco el objetivo que el ministro de Salud actual, el doctor Capiello, ha empezado a trabajar es poder estar coordinando estos tres subsistemas y poder empezar a pensar que la provincia de Santa Fe avance hacia la unificación en un único sistema de salud. Y esto es complejo porque al haber estos tres subsistemas con financiamientos diferentes, con poblaciones que en parte están cautivas por ese financiamiento, o en el caso de las obras sociales por los aportes de los empleadores a determinadas obras sociales, hace que sea bastante complejo el tema. Pero bueno, estamos trabajando en la provincia para intentar por lo menos empezar en esta primera etapa en ver cómo complementamos la parte pública, la capacidad instalada que existe de la red provincial con la municipalidad en el caso de Rosario, y empezar a ver con determinadas obras sociales que de una u otra manera utilizan efectores del municipio de la provincia, y a su vez pacientes sin cobertura, que porque la parte estatal no tiene ese tipo de prestaciones, la adquiere, la contrata en la parte privada, cómo empezamos a pensar todo esto en una manera, en una medida de un esquema complementario como un sistema único. La idea de un sistema único sería que todos los aportes, por ejemplo, de las obras sociales, por ejemplo, los impuestos de los ciudadanos, todos vayan a un mismo fondo y a partir de allí se puedan atender todos en distintos efectores, ya sean de tipo público o privado. ¿Cómo sería un poco la idea de formar este único sistema de salud? Y sí, eso sería lo ideal, digamos, en los países del primer mundo que esto funciona de esta manera, se piensa el financiamiento con aportes directos y de esta manera. Uh-huh. En nuestro país hay una larga historia, ¿no es cierto?, estos sectores están consolidados. Me parece que hay un paso previo que es por lo menos poder ir pensando en cómo se complementan, en la capacidad instalada de cada uno de ellos y en no ir replicando esfuerzos. Le doy un ejemplo para ser concreto. Hoy la ciudad de Rosario tiene en materia de diagnóstico por imágenes quizás más de 10 centros donde existen tomógrafos, uh-huh, lo que es la verdad que es un número demasiado elevado para esta ciudad. Entonces, si usted hace un análisis, si eso fuera necesario, uno podría estar coordinando entre el sector público y privado y estar repensando hacia adelante las nuevas inversiones que hubiera en materia de diagnóstico por imágenes. Así todo, la ciudad, por ejemplo, hoy en lo público no cuenta con un lugar donde se realice cirugía cardiovascular de adultos. Esto es lo que hace pocos días apareció en los diarios, que la provincia empezará a preparar para que se haga en el centenario en un futuro. Entonces, eso es un ejemplo concreto donde, en vez de tener varios efectores, se piensa que uno resuelva lo de la región, lo mismo hace el Vilela con la cirugía de los niños, y eso es una manera de ir planificando e ir uniendo esfuerzos. Y de esa manera es sustentable, digamos, por uh-huh, esa prestación. ¿Y el sector privado estaría dispuesto a hacerlo o ha manifestado algún tipo de resistencias? La verdad es que tenemos buenas experiencias con el sector privado de trabajo. Cuando fue la mudanza del hospital de emergencias, donde estuvo alrededor de 10 días esta ciudad sin ese importante hospital, se formó una red entre lo que es la parte privada y los hospitales que siguieron funcionando, y se pudo contener la demanda de toda la población. No tuvimos ningún inconveniente. Creo que fue un gran paso ese. Siempre, por eso lo repito, al haber financiamientos diferentes, muchas veces la limitante es los diferentes intereses que pueden existir. Hay obras sociales que tienen poblaciones cautivas con sus afiliados, hay prepagas que también, y bueno, y la parte pública, en realidad hoy lo que nosotros tenemos es el derecho por igual de todos los ciudadanos de poder acceder a una salud de calidad. Estábamos hablando más al principio de los distintos modelos que hay en el mundo, ¿no?, de salud y la participación de los estados en los sistemas de salud. ¿Cuál es la importancia de la intervención estatal en planificar o diagramar la salud de la población? Yo creo que la importancia básicamente hay que relacionarla con poder sostener derechos de las personas, ¿no? El derecho a la salud es un derecho constitucional y en muchas provincias de nuestro país la verdad que hay realmente una ausencia en poder estar garantizando esto. Nosotros vivimos en una provincia donde la ciudad de Rosario cuenta con el mejor sistema de salud pública del país, sin lugar a dudas, y la provincia de Santa Fe va también camino a un sistema que va a ir reconvirtiendo viejas estructuras, sumando nuevos hospitales como lo que ha aparecido para el presupuesto del 2009 en la provincia, con la división en 5 regiones y la construcción de hospitales regionales para que la gente pueda estar accediendo a tecnología que hoy no tiene y a prestaciones. Me parece que en ese camino de entender lo que es un derecho, el rol del Estado es importantísimo en una parte para brindar cobertura para los que no tienen, y en otro sentido puede ser también para estar regulando determinadas normas que si uno el Estado no participa realmente se vuelve normas de mercado, ¿no? ¿De alguna manera Rosario mira algún modelo en particular? Digo, se ha hablado en algunas veces del modelo canadiense, digo, ¿se tienen algunas ideas de lo que sucede en el mundo como para más o menos ir implementando con, bueno, las condiciones y el contexto que tenemos aquí, ¿no? Sí, hay cosas que se han tomado del modelo canadiense, hay también muchas experiencias, sobre todo en lo que es en la parte de atención primaria, que se han tomado del modelo de salud de Brasil. Tenemos muchas similitudes y muchos médicos sanitaristas que han participado a lo largo de estos 20 años en la construcción de nuestro sistema. Dicho sea de paso, en este momento en la ciudad se está llevando adelante el Congreso Nacional e Internacional de Medicina General y de Equipos de Salud, que se lleva a cabo acá en la sociedad rural y culmina en el día de hoy. Y la verdad que hay cerca de 2.000 profesionales de diferentes disciplinas que están debatiendo y participando en la ciudad de Rosario sobre este tema, ¿no? Y creo que la otra característica que tiene el sistema de salud de Rosario es la participación, donde todos los integrantes del equipo de salud, desde el lugar, desde el pequeño lugar donde realizan la asistencia, donde toman contacto con la comunidad, desde ahí construyen salud. Uh-huh. Y la participación de la comunidad, que también es algo que no se ve en todas partes, ¿no? Bien, y finalmente quería preguntarle por el ciudadano, por lo menos en Rosario, de acuerdo a la experiencia suya como secretario de Salud Pública, tiene conciencia de que, bueno, de que esta red o el sistema de salud se sostiene con impuestos y que los impuestos son los que, en definitiva, van a parar a este sistema de salud. Sí, yo creo que sí, que los ciudadanos de la ciudad de Rosario esto lo han valorado desde hace tiempo y que realmente utilizan en su gran mayoría este sistema público, ¿no? Porque más allá de ser público, la calidad de atención de lo que es el nuevo hospital de emergencias Clemente Álvarez, lo que es la maternidad Martín, lo que es el Vilela, es decir, son estructuras que hoy edilíciamente y tecnológicamente están algunas de ellas por encima de los efectores privados que tenemos en la ciudad. Y cuando uno tiene alguna complejidad o necesita de atención, la verdad es que ni lo duda, ¿no? Cuántas personas con cobertura, con prepago, con obra social, día a día, ante un accidente de tránsito, piden ser remitidas al ECA. ¿Usted cree que, digamos, la atención en un hospital público depende mucho de la calidad de atención, de los servicios? Digo, pensándolo en la comparación con los privados, ¿por qué tendría que ir yo a un hospital público y no a un privado, por ejemplo? La verdad que los profesionales que trabajan en la ciudad trabajan en ambos sectores. La mayoría de los cirujanos que trabajan en el sector público trabajan en el sector privado, pero hay realidades por la magnitud, por la complejidad, por las posibilidades de poder integrar todo en un centro, que en muchísimos casos la gente prefiere el efector público. Uh-huh. Y esto lo vemos a diario con lo que es en el invierno las guardias del hospital de niños, por ejemplo, del Vilela, o lo que es a diario la accidentología, que el centro es el ECA. Usted le pregunta a cualquier ciudadano de Rosario dónde quiere que lo lleven en un accidente de tránsito y la respuesta va a ser categórica: lléveme al ECA. Bien, doctor Dimensa, muy amable por atendernos. No, muchas gracias a ustedes. Que tenga buenos días. Gracias, igualmente. El doctor Luis Dimensa es docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR, actualmente de licencia porque tiene a su cargo la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad y estaba en diálogo con nosotros en lo que es la ciencia. Lo que es la ciencia. ¿Cómo se deciden los programas de salud para la población? ¿Los modelos y políticas sanitarias de los estados? ¿Cuánto hay que pagar para no estar enfermos? Salud y juventud, expectativa de vida, calidad de vida, estados de salud. ¿Es posible la salud absoluta? ¿Se puede ser sano en un contexto enfermo? Lo que es la ciencia. De algo hay que morirse. ¿Qué es estar sano y qué enfermo? Estar sano y qué enfermo. Según la Organización Mundial de la Salud. Organización Mundial de la Salud. La salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social. Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Para ser paciente del sistema de salud pública hay que tener paciencia. Se puede estar sano. Salud. Hay que tener paciencia. Salud pública. Salud privada. Salud pública. Salud privada. La salud es un negocio. La salud es un negocio. Negocio. Doctor, ¿qué tengo? La salud es un derecho. ¿Cuáles son los profesionales que faltan? ¿Cuáles son los profesionales que faltan? La salud absoluta. El ejercicio físico es el funcionamiento de alguna actividad para desarrollar o mantener una buena salud física y total. Con plata, progreso y confort se evita la muerte. Con plata, progreso y confort se evita la muerte. Va a llegar un día, y no tardando mucho, porque la gente estudia y la medicina avanza cada día más, en que va a haber más médicos que enfermos. De algo hay que morirse. Faltan médicos. Faltan médicos. Faltan médicos. Faltan enfermeros. ¿Cómo se deciden los programas de salud para la población? En Grecia nada se sabía de virus y bacterias. Ya reconocían que la personalidad y sus características desempeñan un rol fundamental en los orígenes de la enfermedad. ¿Es sano pretender ser sano en una sociedad? ¿Cuánto hay que pagar para no estar enfermos? La plata va y viene, lo importante es la salud. Es 10:23 de la mañana, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Estamos comenzando lo que es la ciencia, nuevo programa, hoy para hablar de la salud. La salud es importante, Javier Acuña, ¿cómo le va? Sí, la salud es muy importante, sí. Yo siempre me lo decía mi abuela, pobrecita ella. Claro, a mí. Un día dejó de tenerla y ya no la tenemos entre nosotros. Claro, yo tenía un abuelo, también tampoco está entre nosotros, que tenía problemas muchos de salud, pero que no tenía en realidad. Su cuerpo estaba sano, pero él se las imaginaba a todos. Lo que se le llama un hipocondríaco, claro, era él. Y bueno, él falleció muy grande, digamos, a los 90 y pico, 93 años. Claro. Pero bueno, él imaginaba que tenía muchos problemas de salud. Claro, bueno, en el caso de las antípodas, podemos decir, está mi padre, que él sí los tiene todos los problemas. Pero ¿no? A él le parece que está sanísimo. Claro, totalmente. Ajá. No, tiene... bypass, ¿cómo es esta que se llaman luego los que no son bypass? Angioplastias y demás, inclusive hasta un trasplante, mire lo que le digo, mira. Hasta un trasplante. Y aún así el tipo anda por la vida como si nada. Bueno, entonces tiene salud, porque incluso algunos han manifestado, han definido a la salud como esto de, bueno, también un poco lo que uno piensa acerca de si está sano o está enfermo. Que eso me parece que es importante. Vamos a seguir charlándolo seguramente con la gente que va a participar de este programa, los especialistas de la Universidad Nacional de Rosario, que están invitados para el programa del día de hoy, y preguntarle un poco y la definición del concepto de salud. ¿Qué es la salud? ¿Qué es estar sanos? qué es estar enfermos, dos conceptos que están totalmente relacionados uno con el otro. Claro, y también por ahí alguna de las cosas que nos vamos a preguntar, sobre todo, tal vez como provocación pueril, pero bueno, no lo podía evitar, en el segmento musical es si la toxicidad no contribuye a la salud. A la salud creativa. En algunos casos, no en todos, pero vamos a relativizar esa idea de la salud absoluta para tener una creatividad. Porque uno por ahí imagina que una vida saludable te da beneficios en todos los rubros. Sí. ¿No? Y por ahí tal vez algunas conductas tóxicas, no digo que sea lineal, no digo que sea necesariamente así, a lo mejor luego se lo podemos preguntar a alguno de los que venga aquí, ¿no?, a charlar sobre este tema. Pero esta idea de que por ahí en los momentos de mayor toxicidad, de mayor reviente, si quiere decir, algunos músicos hicieron sus mejores composiciones. Ah, bien. Bueno, vamos a ver si tienen que ver con eso o que eran genios y que después se intoxicaron. Claro, ¿no? Tal vez. Y son genios intoxicados en todo caso. Algunos se intoxican y eran unas papas fritas antes de intoxicarse, claro, inclusive, ¿no? Sí, totalmente. Por eso, se es papa frita de antes. Claro. ¿No? Por ahí algunas conductas que aparentemente no son saludables te derivan, estimulan, no sé, bueno, o pregúntele a algún fumador compulsivo, ¿no?, si le sacaran el cigarrillo, si no se le atacaran los nervios, ¿no?, no podría controlar la ansiedad. ¿Qué pasa ahí también? Como ese tóxico ayuda a calmar por otro lado. Bueno, no sé, yo lo que sé es que cuando hace calor a mí me vienen las enfermedades todas. Yo durante el periodo de invierno estoy sanísimo, respiro bien, no me pasa nada. Agarro el primer rayo de sol y me empieza a agarrar sinusitis, resfrío, el cambio de clima, cambio de pega clima para cualquier lado. Y la que anda también floja con el cambio de clima, sé que es Florencia Col, que la tenemos en línea. ¿Cómo le va, Florencia? Buen día. Anda floja, queda feo. En un programa sobre salud, parece que estoy descompuesta. No, pero me dijo el otro día que tenía así como cierta mucosidad, ¿no? Sí, no, pero a mí me afectó el cambio de hora. De todos modos, Florencia, usted ahí está donde está ahora, hasta donde yo sé, está rodeada de médicos. Sí. Se fue al Congreso de Médicos, Florencia, ¿no? Está en la rural. Sí, Congreso, recién lo decía Dimensa, ¿no? Uh-huh. El Congreso Nacional de Medicina General y de Equipos de Salud. Vamos a charlar en un rato con un montón de protagonistas que están acá, de todo el país, porque más allá de, estoy entendiendo esto del médico general, más allá de la medicina. Medicina general es que se sabe un poco de todo, tiene que ver un poco con una concepción de la salud, diferente. De que el ser humano es un poco de todo, y no solamente una pierna, por ejemplo. Claro, por ejemplo. Y se siguen multiplicando las especialidades médicas, Florencia, porque ahora van a aparecer seguramente hasta médicos para las uñas, ¿no? Porque cada vez se va haciendo más micro todo. Antes había como un médico más general y el que uno iba y el de familia le golpeaba la puerta y lo atendía si uno tenía tanto un dolor de cabeza como si se había quebrado un pie o si tenía, no sé, sinusitis o lo que sea. Que está bueno, porque al médico de familia ni hacía falta contar la historia clínica. Claro, como tu padre. Igual que el padre. Igual que el padre, mira, lo mismo era. Pintadito, decía el médico, y ya encontraba la solución. Ya te sacaba el mapa genético. Ahora que descubrimos el mapa genético, no, te mandan a... por el dedo, tiene que ir al dedólogo y así, ¿no? Claro, era verte en un concepto más general, justamente, no un pedazo de órgano, ¿no? Además, mire, es una buena pregunta esa, Vergo, y se la podemos plantear también acá a los profesores. Hay más de 800 participantes que están desde el día jueves que empezó este congreso aquí en la sociedad rural, en el tedio de la ex rural. Uh-huh. Y es una buena pregunta, me parece, porque por un lado hay cada vez más médicos generalistas, médicos de familia. Los programas de salud, además, en nuestro país apuntan a eso. Sí. Al médico justamente que trabaja con el sujeto en su complejidad. Claro. Y por otra parte, es verdad lo que dice usted. Hay también cada vez más especificidades en la medicina. Uh-huh. Y está el negocio también, ¿no? Uh-huh. Sin lugar a dudas. Claro. Bueno, sobre eso estará preguntándole a los 800. Vaya de a uno, por abecedario, y aproveche, ya que está, atiéndase de todo lo que tiene, que ganas de atenderse, pregunte. Me duele la cabeza cuando llueve. el pie derecho al rengueo un poco, me duele el dedo chiquito del pie, etcétera, vaya preguntándole. Sí, mire, estoy viendo que además hay un taller al mediodía de plantas medicinales. ¿Cómo es eso? Así que fíjese esta fusión también, ¿eh? ¿Qué, pero, sí. ¿qué hay? Aloe vera, me imagino, debe ser la más... Y me parece que está ahí rankeada, number one. Claro. Bien, una pregunta, Florencia, hay ahí y también... Y hay tocándose, te toco, no te toco, no sé cómo se llama, no. Es un taller que parece que hay toqueteo. No, Florencia, ¿pero qué es esto? Es la película del Ney Porcel, es porto un pinchazo. No, pero aparte... Sí, sí, sí. Además los médicos no tocan, a lo sumo palpan, entiendo, no, es otra no, cosa. Usted tiene que tocar al paciente. Palpar. No, pero con fines, no. Palpar. No. Pero sí, digo, pero en todo caso con fines científicos. Claro. Yo una vez fui un médico sí. que no me revisó y no volví nunca más. ¿En serio? Ah, usted, esta vez Florencia es... ¿Cómo no me como... Que de Susana, palabra me va a curar. Es como si fuera a traerse en las películas Ney Porcel, que llegaba y le decía que se saque la ropa y se sacaba la ropa. Claro. Nada, ¿así? Tampoco así. Ah, bien. Pero ya, ¿está segura que fue un médico, no, tenía la chapa, el sello, todo, o habrá ido de un brujo usted? No, Gergo. No sé, qué sé yo, por lo que de me la, dice. De la cartilla de la obra social, déjese de embromar. Está bien, bueno. Bien. No la hago renegar más, Florencia. Pero me agarra para la chacota, ¿no? Una inquietud, Florencia, es el tema de la automedicación, por ahí. ¿No? Que supongo que se debe estar tratando allí porque a partir de la desregulación del mercado publicitario en farmacología... Sí, además que se venden en todos lados. Exactamente, están los productos de venta libre, que está bien, uno dirá no, porque los medicamentos de venta libre tienen determinadas cuestiones que son diferentes a los otros más específicos, pero por ahí lo que se genera es un discurso de legitimación de la salud, o mejor dicho, un discurso a partir del cual todo parece ser que tiene una explicación médica y hay un remedio que te cura eso y vos mismo te lo podés prever, prever. ¿No? Por eso por ahí puede ser una Entonces, yo mientras tanto me tomo una Activia, chicos, y no, no tome nada, Florencia. Bueno, un beso grande y después nos encontramos. ¿Eh? Hasta luego. Chao. Florencia Cole está en el Congreso Nacional de Medicina, allí en la Rural, con 800 médicos que están presentes allí, que seguramente le van a contestar muchas preguntas. 10:32, cada vez se acerca más a la puntualidad de este top, pero no logramos dar con la hora exacta, lamentablemente. No importa, vamos a... Se confundió, el cambio de hora lo mató. Ya la semana pasada que teníamos el uso horario anterior, teníamos el uso horario anterior. No, cambió el domingo. Claro, por eso, teníamos el uso horario anterior. Ah, el uso horario anterior, correcto. Sí. Igual sonaba a cualquier hora. Bueno, pero top. Una vez que estaba llegando al... Noticias universitarias. Noticiero Universitario. Actividades e informaciones de la Universidad Nacional de Rosario. Convocatorias de Claxo. El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Claxo, informa que se encuentra abierta la convocatoria al concurso de proyectos para investigadores, estrategias contra la pobreza, diseños del norte y alternativas del sur. El curso está destinado a investigadores de América Latina y el Caribe, avalados por los miembros de Claxo. El cierre de la convocatoria es este lunes 27 de octubre. Para más información, comunicarse por correo electrónico a pobreza08@campus.claxo.edu.ar. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, artístico, tecnológico, profesional, comunicacional y divulgador de Radio Universidad. En este 19 de octubre de 1976 nos encontramos en un magnífico zoológico visitando a uno de los más entrañables amigos del hombre, el chimpancé. Luego de décadas de persecución ideológica, los chimpancés han visto disminuir su población año tras año. En aras de volver a amigarnos con tan simpática raza de monos, la humanidad misma ha declarado en este día al chimpancé como una especie en peligro de extinción. Sin embargo, un grupo de científicos renegados asegura que el verdadero motivo de la inminente desaparición de los chimpancés se encuentra en su inclinación inmoral hacia el travestismo.

esa lógica de feedback entre la formación profesional y la formación de trabajadores para el campo de la salud pública y el campo de la atención primaria. Este es el objetivo político, qué perfil profesional para defender la atención primaria, pero desde un lugar de administración de la crítica, no desde una lógica más de marketing. Bien, ahí estaba planteando entonces un poco la relación del trabajo social y la salud, uno de los investigadores que consultó Elena. Exactamente, y planteaba esto de lo interesante del tema en función de que el trabajador social que está trabajando en efectores de salud pública, uh-huh, justamente trabaja con un sector social castigado por los diferentes gobiernos. Y él bien decía, fundamentalmente a partir en los 90, un sector social más bien bajo, castigado por los distintos modelos, y ahí es donde el trabajador social en todo caso debe reflexionar sobre su práctica en función de cómo responder a las demandas de esta gente, ¿no? Bueno, te proponemos, Elena, que en una segunda parte sigamos desarrollando esto y viendo qué pasa con este tema, con esta investigación de la Universidad Nacional de Rosario, hoy más específicamente con la gente de trabajo social, ¿eh? Después nos encontramos seguramente antes de las 13, ¿no? Entre las 12 y las 13 te llamamos y ahí el mate va a estar seguramente renovado, ¿eh? Perfecto, nos vemos en un rato. Hasta luego. Hasta bueno, y también hoy vamos a estar hablando con Raquel Chiara, docente de la Facultad de Ciencias Médicas, dos veces decana de esa casa de altos estudios, con Gabriela Sensevi, directora de la carrera de enfermería de la Universidad Nacional de Rosario. A propósito de esto, con Gabriela, además de la necesidad de enfermeros que hay en la Argentina, vamos a estar hablando de una nueva ley que se presentó esta semana y en cuyo acto de lanzamiento estuvo presente, una ley de enfermería para fomentar que la gente estudie, que se sume a las carreras de enfermería, y con Mario Leguen, que es el director de servicios hospitalarios de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Rosario. Hoy parece un lugar común decir y creer que la ciencia es una actividad pública. Y esto sigue siendo así, más allá de la importante cantidad de investigaciones que se realizan en ámbitos privados, en empresas, o que permanecen en secreto por razones generalmente militares o industriales. Pero el hecho de que la ciencia sea una actividad pública tiene su origen en el siglo XVIII, cuando de la mano de algunos científicos, en particular Isaac Newton, se creó en Inglaterra la Royal Society, una de las primeras instituciones en donde se radicaron algunos investigadores de la época. Hasta entonces las investigaciones eran prácticas privadas, que algunos desarrollaban en los garajes, en los fondos o en los desvanes de sus casas, como quien tiene un pequeño taller de carpintería o de aeromodelismo. Así, la ciencia fue pasando del ámbito privado al espacio de lo público. Y eso tuvo dos consecuencias. Por un lado, y desde entonces, los estados y los gobiernos sostuvieron de distintas maneras en cada país las actividades científicas. Me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que esto, como todo proceso social, podría no haber sido así. La ciencia podría haberse ido conformando un conjunto de prácticas privadas, del mismo modo que la educación en la actualidad podría perfectamente seguir siendo la tarea de los padres o de los maestros particulares. De modo que la ciencia, como la escuela pública, es una institución creada en la modernidad por las sociedades y no tiene nada de natural. Por otro lado, el pasaje al ámbito público generó la exigencia de que los científicos hicieran públicas sus investigaciones. Pablo Kramer, prólogo de Demoliendo Papers, la trastienda de las publicaciones científicas. Lo que es la ciencia. Las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que perdí la mirada y errante en las sombras tropiezo en la alfombra. Vivir con la chicha aplastada en la mastografía que duele otra vez. Tengo miedo del dentista, del chiflón, la menopausia,

es realmente conmocionante. Sí. Y es justamente donde ella descubre esa letra que se le alcanza a un compositor y dice, esta es la canción emblema de mi vida. Uh-huh. Y la toma como bandera, ¿no? No me arrepiento de nada. Bien, sí, me gustaría repasar un poco lo que estuvimos hablando, ¿no?, durante este bloque y que vamos a seguir hablando en unos minutitos más también. Digo, como para dejar en claro que lo que estamos haciendo es meramente una cuestión descriptiva. Decir, bueno, hay algunos artistas que necesitaron o que estuvieron ahí relacionados con algún tipo de no cuidado de la salud, ¿no? Y aún así eso no impidió que pudieran desarrollar sus composiciones artísticas. Esto no quiere decir que, digamos, para poder hacer una buena composición artística hay que estar intoxicado, para nada, en absoluto, porque hay gente que, mire, ni con nada pueden componer artísticamente nada. Y ya que estamos, como por ejemplo en mi caso, ¿no? Claro, y ya que estamos hablando justamente de vicios y de gente que tiene así unas conductas poco saludables, vamos con uno que cumplió años esta semana. Sí, 57 cumplió. Y que tiene una canción que justamente, bueno, se llama así. Me estaba acordando de lo que decía Diego Goyeneche, tiene 57, pero yo le doy más, sí, por ejemplo, al Carlos Alberto García Moreno. Claro, que aquí canta justamente Tu vicio. De la mañana, ¿cuánto lo queremos a Charlie, no? Florencia, ¿estás ahí en línea? Sí, pues hice la vigilia, ¿eh? ¿Y qué vigilia? Y estuve internada, estuve el aguante, bueno, de alguna manera. Siguiendo las instancias, no entendía, me fui para Semana Santa, Pascua, me confundí, perdóneme. Claro, sí, siguiendo las instancias de lo que le pasaba a Charlie en estos días, bueno, finalmente le dieron el alta. Sé que estuvo comiendo un asado con Palito Ortega y no sé qué. Claro, sí, una zapada además para su cumpleaños número 57. Sí. Bueno, ¿cómo andan las cosas ahí en el Congreso de Ciencias Médicas? Con muchísimas, corta con los acreditados, 1.700 personas acreditadas, médicos ellos, la mayoría, uh-huh, de todo el país que han venido a este Congreso de Medicina General, estamos en el predio de la Rural, hay un montón de pabellones que en forma simultánea están desarrollando o algunas investigaciones o algunas experiencias en particular, debates, talleres, un montón de cuestiones ligadas obviamente a la salud. Y estamos nosotros con uno de los organizadores de este congreso, es un médico generalista recibido en la Universidad Nacional de Rosario, Juan Germán se llama, además es el subdirector del Hospital Provincial. Uh-huh. Y bueno, le queríamos preguntar a él un poco, para arrancar, esto de la medicina general, ¿es más allá de ser un poco médico de varias cosas, como quizá a priori se puede identificar? Sí, bueno, una cosita primero respecto al congreso, a este encuentro nuestro. Creo que lo que es muy interesante es que nos hemos encontrado acá aproximadamente 1.700, 2.000 compañeros trabajadores de la salud, no solamente médicos, y no solamente médicos generalistas. Contamos con los otros compañeros del equipo de salud, de las otras disciplinas, psicólogos, trabajo social, agentes sanitarios, bioquímicos y fundamentalmente promotores de la salud, que son muchos compañeros que trabajan en los servicios y que no necesariamente han pasado por alguna instancia formal de educación en el área de salud, ¿no? Lo cual le da a este encuentro un perfil muy amplio, donde en alguna medida se trata de rescatar justamente esta visión de la salud ampliada, una visión integral de la salud, y donde todos en gran medida acordamos que para atender las problemáticas de salud y enfermedad de las personas y de la población, problema complejo si los hay, y bueno, la respuesta debe ser compleja y evidentemente necesitamos de la mirada de todos los actores posibles, ¿no? Inclusive hay de Buenos Aires, de un barrio de Buenos Aires, de José León Suárez, un grupo importante de usuarios de los servicios participando de este congreso. Así que bueno, y en esa medida, ante la pregunta de Florencia de cuál era la idea del médico general, de la medicina general, yo puedo decir que si bien por ahí se nos ve como un poco el médico que le hace un poco a todo, el todólogo, la idea justamente es un trabajador de salud, médico, pero con una visión integral de los problemas de salud y enfermedad. Y esto, digo, pensar integralmente hace que, bueno, uno pueda centrarse en el sujeto, en la persona, en la familia, sin desconocer el medio, el contexto social, económico y cultural en el que vive esta persona. Digo, a ver, con todo esto pensamos que debemos trabajar si queremos dar respuestas a las necesidades de salud y enfermedad de la población, de las personas que llegan al hospital, de las personas que llegan al centro de salud, etcétera, etcétera. Digo, así que bueno, en eso trato más o menos de resumir lo que sería la medicina general y la idea de este congreso. Y básicamente el modelo que se sigue aquí en la ciudad de Rosario tiene que ver con un modelo de salud de Cuba, de Israel, canadiense. Vos nos decías un poco lo que fue esta historia de la medicina ligada con la historia también de los países y con las guerras y demás. ¿Nos podés contar más o menos cómo es el arraigo? Bueno, sí, cada sistema de salud, lógicamente, así como cada sistema educativo, depende de la sociedad en la cual se desarrolla, ¿no? Yo no podría decir que nuestro sistema de salud en Argentina, ni aún menos en la provincia, ni en Rosario, sigue o reproduce algún modelo particular de algún otro país. Lógicamente toma elementos y es el cúmulo o el producto de varias propuestas, varias líneas, en donde en alguna medida se entremezclan, digo, todo el desarrollo de la medicina liberal que vino marcando y fue siendo hegemónica durante el siglo XX. Las superespecialidades. Con las superespecialidades. También digo, en este mismo escenario, propuestas que tienen que ver con lo que se dio a llamar la medicina social, la medicina, la salud pública, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y en particular en Rosario, sí, yo creo que debemos rescatar que el Estado, por lo pronto, en el ámbito más local, en el ámbito municipal, vino desarrollando un sistema de salud público, en donde creo que es muy interesante, digo, la apuesta que se hizo en los últimos 15 años por un sistema de salud público financiado y, digo, con un Estado regulador y garante, tratando de dar respuesta a los problemas de la gente, ¿no? Guille, No sé si querés hacer alguna pregunta, o el Javi que está ahí en el estudio, sí. O Germán, que los está escuchando. Sí, Germán, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar ahí junto a Florencia y atendernos. Juan, quería preguntarle específicamente, lo escuchaba decir al principio, esto de, bueno, una gran cantidad de trabajadores de la salud, no solamente médicos, en este congreso presentes. La medicina, las ciencias médicas, se han abierto a otras disciplinas y se trabaja de manera más interdisciplinaria en los últimos tiempos. ¿Esto siempre fue así? ¿O hay como una apertura a trabajar más en equipo y con distintas miradas desde los últimos años? Sí, creo que desde diferentes lugares, en el último tiempo, yo podría decir en los últimos años, última década, se está viendo la necesidad de poder recuperar esta integralidad de la visión del ser humano, ¿no? Y esto lógicamente va muy vinculado a la necesidad del trabajo en equipos, de equipos interdisciplinarios. En el seno y en el marco de la gran contradicción que es en los servicios de salud en general, tanto en los servicios públicos como privados, el gran peso que tiene la superespecialización, ¿no? No hay que descuidar eso. Si bien, digo, se va sintiendo esta necesidad, entra continuamente en tensión con este modelo más hegemónico de la superespecialización biologista, centrado solamente en lo biológico, ¿no? Claro. Entonces, si bien se lo va reconociendo, yo creo que por lo pronto es una propuesta contrahegemónica, no ha desplazado la principal posición dentro de los servicios de salud. Uh-huh. Es una lucha, digo, una tensión continua. Claro, esto de alguna manera modificó el lugar que tenía el médico en el siglo pasado, por ejemplo, en principios del siglo pasado, donde estaba esa figura del médico como, un hombre de mucho prestigio, un hombre de mucho saber. No quiero decir que no lo tengan ahora, pero quiero decir, es el lugar de poder tan alto o por encima de otras especialidades, y ahora de alguna manera lo ubica en un lugar de un trabajador de la salud, como usted bien lo definía. Uh-huh. Bueno, esto es una pregunta muy muy interesante, digo, porque, a ver, está lo que algunos entendemos, pretendemos y peleamos por esto, sin desconocer el saber específico del médico, poder ubicarlo como un trabajador más de salud, y aún inclusive no tornar la relación entre el médico y el usuario, el médico y el paciente, de tan asimétrica, ¿no? Uh-huh. Con esto que vos decías recién del gran poder que tiene el médico. Bueno, lógicamente hay algunos que tenemos o vamos en ese sentido. Fundamentalmente, no porque uno diga, bueno, uno quiere ser más bueno que otro, sino fundamentalmente porque creemos que las relaciones en general dentro de los servicios de salud con el resto de compañeros, trabajadores de salud, como con los usuarios de los servicios, digo, hay que democratizarlas también. Claro. Y esto no significa negar, digo, los saberes específicos de cada una de las disciplinas. Seguro. Esto no quiere decir que uno deje o tire por la borda su saber de médico, uh-huh, pero sí democratizarlo en las relaciones interpersonales, con, claro, los compañeros de trabajo, como con los usuarios. Lógicamente, digo, hay también otros colegas, otros sectores que, bueno, esto evidentemente no les gusta en absoluto, y bueno, hay toda una historia de lo que vos decías recién, esta imagen del médico como, bueno, como un cierto, ocupando un cierto lugar en la escala jerárquico dentro de la sociedad, digo, con un gran valor en sí mismo. Que, bueno, hay muchos compañeros que esto lo vienen sosteniendo, ¿no? Entonces, bueno, se da también, esto es otro terreno de tensión dentro del trabajo. Uh-huh, bien. Juan, muy amable, y agradecemos estos minutos, Cómo no, muchas gracias. Ha sido muy claro, y bueno, éxitos allí con el congreso, bueno, que puedan discutir mucho. Cómo no.

pero no lo sabremos con certeza hasta no disponer de experimentos adecuados. Lo que sí sabemos es que la memorización de datos inconexos, tales como palabras, fechas, nombres, fórmulas químicas y hechos sueltos, agota la imaginación y no deja tiempo ni ganas para concebir ideas nuevas, en particular hipótesis, experimentos y diseños técnicos. Al fin y al cabo, el trabajo del científico no es acumular datos, ni el del técnico aplicar ciegamente las reglas de los manuales. Uno y otro inventan, el uno hipótesis o experimentos, el otro diseños de artefactos o procesos. Siendo así, ¿por qué las escuelas de todo nivel exigen más memoria que fantasía? ¿Por qué creen que es preciso optar entre la fantasía y la disciplina cuando lo que más vale es la fantasía disciplinada? Mario Bunge, del ensayo Borges y Einstein, en la fantasía y en la ciencia. Cuarto del mediodía, estamos en contacto nuevamente con Florencia, que está allí con los 1.700 acreditados, me dijo al principio, ¿no? 1.700 son acreditados aproximadamente en este Congreso de Ciencias Médicas que se está llevando adelante en la rural. Así es, de Medicina General, donde estuvimos hablando hace un rato, que Juan Serman, con el médico que hablábamos hace un rato, nos contaba que, bueno, esta rama de la medicina que focaliza en lo interdisciplinario, bueno, hace partícipes, bueno, no solo a los médicos, sino a los psicólogos, a los trabajadores sociales, a los promotores de salud. Estuve hablando con varios promotores de salud que son una especie de nexo, digamos, entre los centros de salud, de atención primaria, y el barrio. Por ejemplo, ahora en un rato va a comenzar una obra de teatro de promotores de salud que trabajaron en campañas de vacunación, por ejemplo. Ajá, qué bien. Y bueno, son justamente algunos, digamos, así decirle, líderes de barrios que trabajan justamente la comunidad. Y estoy también con, por ejemplo, unas 40 pacientes diabéticas de la localidad bonaerense de San Martín, que también trajeron su experiencia de talleres y de trabajo comunitario, para también, bueno, Valcarcel ha venido con afiches, con videos, con un montón de cuestiones ligadas, bueno, a lo que han venido trabajando para contar la experiencia. Y para destacar, dice también, a las 12:30 de mediodía, en un rato nada más, va a empezar una charla que se llama La Marcha de los Pueblos Originarios, del impenetrable a la Corte Suprema entre las cosmovisiones ciencia, un intento de producir salud en el Chaco, que va a estar, entre otros, coordinada por Silvia Sanz, que es una psicóloga de Gran Rosario, y por Beatriz Salinas, también psicóloga. Y vos sabés que a la tarde, a las cerca de las 4:30 de la tarde, a lo que contaba al principio, el taller de plantas medicinales en atención primaria, que justamente organiza la Comisión de Medicina Natural y Tradicional, con equipos de salud y demás, y bueno, la idea es contar algunas experiencias que se usan sobre todo en centros comunitarios y en centros de salud dirigidas a comunidades aborígenes. Bien, bueno, le encargo entonces, para antes de venirse y de salir de allí, que me consiga unas hojitas de yantén, que son muy buenas para hacer mate o bien para tomar en té, y que son muy saludables, ¿eh? Yo las he probado, son feísimas, amargas, horribles, pero hacen bien a la salud, así que le encargo que me traiga si hay. Le llevo las plantitas, se las prometo para el sábado que viene. Bien, nos encontramos el sábado próximo entonces. Un beso grande, chicos. Y igualmente, hasta la próxima. Florencia Cole, entonces, allí desde la rural, con este Congreso de Medicina General. El misterio es la cosa más bonita que podemos experimentar. Es la fuente de todo arte y ciencia verdaderos. Albert Einstein. ¿Qué investigás? ¿Qué investigás? Y bueno, hoy Elena estuvo haciendo un repaso, ya habíamos escuchado una primera parte acerca de gente que está investigando sobre trabajo social y salud.

Ahí lo escuchábamos a Fernando Avendaño en diálogo con Paula Contino. Nosotros estamos finalizando la edición de hoy de lo que es la ciencia. Vamos a volver el próximo sábado aquí a Radio Universidad a partir de las 10 de la mañana. Quédense usted con Radio Universidad en el programa de Marcelo Nonocetti y su equipo, El Canto del Viento. Y nos volvemos a encontrar la semana próxima con el tema de seguridad. Vamos a estar hablando de seguridad la semana próxima a partir de las 10. Chau, hasta la semana que viene. Lo que es la ciencia. Una tortura injustificada por 50 pesos. Alarmante rebrote de inseguridad. Por 50 pesos. 72 horas se produjeron cerca de una veintena de hechos delictivos. En el 92 no había hambre en este país. Era un momento de euforia del país. La amordazaron, la asaltaron y la pincharon. Los pudo ver muertos. Un grupo armado con ametralladoras concretó un golpe contra un blindado que transportaba 5 soldados. Otro grupo comando robó la recaudación de un supermercado poco seguro. Una mujer apareció muerta en un departamento de Caballito con su cuerpo. Un patrullero no entró en la señora de la villa. Y a todo el que sale dentro de la villa lo revisas. Políticamente incorrecto. A los asesinos los pudo ver muertos, sí. A los asesinos que matan a nuestra gente no hay que tenerle ninguna piedad.